Sueña que es solo un árbol al bailar. Árbol que baila alegre, fluye sin descansar. Mueve todas sus hojas, viene y va. Muy poco a poco vuelan hojas por el lugar. Bailan al son del soplo de la vida. Después las hojas llegan al suelo a descansar. Desde ahí abajo esperan tranquilas a sus hermanas hojas que vienen al bailar. Siguen el ciclo y surge más vida. Suena tan suave el viento que duerme su cantar. Mueve las almas